El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús dijo: «¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios?». Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el Evangelio de este fin de semana, la Iglesia nos presenta un pasaje muy conmovedor, y San Bernardo dice que es el Evangelio de la ingratitud, o el pasaje evangélico de la ingratitud hacia con Jesús. Es un episodio alegre, pero triste a su vez. Y todos nos sentimos de alguna manera representados en estos 10 leprosos, enfermos del Evangelio, porque todos estamos enfermos en este mundo. A los leprosos les estaba permitido entrar en aldeas, pero no en la ciudad de Jerusalén amurallada por peligro a contagios. El leproso, manchado de lepra, debía llevar rasgadas sus vestiduras para que sepan que está leproso. Tenían que ir con la cabeza descubierta. Debían tapar su barba. Debían ir tocando una campanilla. Y debían ir gritando: «¡Inmundo, inmundo!». Todo el tiempo que le dure la lepra será inmundo. Es inmundo y habitará en la inmundicia, solo. Así era la lepra, así es. Ahora se la puede controlar un poco, pero la lepra era así. Fuera del campamento tendrá su morada. Y entonces, la lepra es signo del pecado del hombre. El leproso es lo que pasa dentro del alma, se transfiere de alguna manera hacia el exterior, porque la lepra es una consecuencia del pecado, que no todos nacemos con lepra, y no quiere decir que el que nace con lepra sea el pecador, sino que afecta a todos. Todos somos pecadores y tenemos almas leprosas, y tendremos que preguntarnos si en nuestra vida, si hemos alguna vez sido curados de la lepra, si es verdad que nosotros decimos, tocando la campanilla: «¡Inmundo, inmundo! Jesús, ten piedad de mí». Lo hacemos reconociendo nuestras miserias, pedimos perdón a Dios, y cuando lo hacemos y nos sentimos que somos curados de la lepra interior, es decir, que salimos en gracia de Dios, volvemos a darle gracias. Volvemos a postrarnos, porque dice algo interesante el Evangelio. En aquel tiempo dice, uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús Postrarse significa adorarlo a Jesús y le dio las gracias. Era un samaritano, un hombre despreciable para el mundo judío. Claro, los otros judíos que iban, los otros nueve, para ellos, para la mentalidad de un judío, recibir algo del Señor, recibir una gracia, era algo que en justicia se le debía. En cambio, el samaritano, con otra mentalidad que no era la del fariseo y la del saduceo, yo no soy quien para haber recibido esto y por eso va agradecido. Pero los otros van y siguen su camino y se van a olvidar de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos creen que eso lo merecen de Dios. Los 10 veían en Jesús un profeta. Por eso fueron a pedirle que los sanara. Pero solo uno reconoció a Dios en Cristo. Por eso vino a postrarse y adorarle. En la vida del hombre hay muchas miserias. Nosotros estamos enfermos. Nosotros venimos aquí a pedir al Señor que nos cure, que nos sane, que nos libere. Pero tenemos que pensar bien, ¿de qué? ¿Que me libere de qué? ¿Que me sane de qué? ¿Qué vengo a pedirle al Señor? ¿Que me quite qué? ¿Qué le pido? ¿Que me quite qué? ¿Que me quite el dolor? ¿Que me quite la cruz? ¿Que me quite la corona? ¿La corona es la cruz? ¿Que me quite el oro? ¿El oro es el dolor? ¿Los diamantes? ¿El sufrimiento? ¿Qué le vengo a pedir al Señor cuando yo vengo aquí? ¿Que me libere de qué? ¿Que me sane de qué? Es importante tener bien presente. Venimos, Señor, libérame. En primer lugar, la liberación. ¿Libérame de qué? ¿De mí? ¿Libérame de mí? Porque yo no dejo que tú obres en mí. ¿Libérame de mí? Porque siempre busco hacer lo mío. ¿Libérame de mí? Porque me miro a mí mismo. No te reconozco. No te reconozco tu gracia. No te adoro ni me postro. ¡Libérame! Tengo ceguera en mi alma. Tengo lepra en mi espíritu. Libérame de la lepra, del pecado. Primero de mí, después del pecado. Libérame de los vicios del mundo, de ese apego al mundo, a los criterios mundanos. Libérame de eso. Libérame de las acechanzas del demonio. Pero cuidado, no sea cosa que pensemos que de lo único que nos tenemos que liberar sea del demonio, cuando en definitiva podemos encontrarnos al final de la vida que estemos con Él. Porque no solamente tenemos que pedir que nos libere el Señor del demonio, sino que le tenemos que pedir que nos libere de nosotros mismos, principal enemigo de nuestra propia salvación, la soberbia, el orgullo, el amor propio, el egoísmo, el narcisismo espiritual o corporal, todo el tiempo delante de un espejo o todo el tiempo pensando en ti mismo. Hay dos espejos, uno físico y otro es imaginativo, pero ambos espejos me los llevo. Claro, el físico me cuesta, pero lo pongo en el carrito, como ahora vienen los carros con su espejo. ¿Saben cómo se llama? Espejo de vanidad. No corre para seguir teniendo vanidad, porque cuando el marido apura a la mujer que salga rápido porque ya lleva 5 horas, dice, sí, querido, con gusto. Y el marido se sorprende. ¿Por qué tan rápidamente? Esta vez me dijo, porque tardó 5 horas esta vez. Y me dijo, sí, al punto. Claro, porque se va arriba el carro y el carro sigue con el espejo de vanidad y completa su otra media hora. Entonces, es un decir, ¿verdad? Es una manera de explicar que todo el mundo quiere mirarse. Pero hay otra mirada que va más allá y es más peligrosa, que es la autocontemplación de su propio ser. Es el que está viendo todo el tiempo a su pequeño Dios, que es Él. Él es su Dios Él busca su tiempo, Él se hace su tiempo, Él vive su vida, Él se realiza como persona, vive tu vida, aprovecha la vida, vive, Él se da culto. Ese es el gran peligro del hombre. No sea cosa que cuando vengas a esta oración quedes liberados del demonio, pero no quedes liberados de ti mismo, del mundo y de la carne. Esto de liberarse a sí mismo entra dentro de lo que es un enemigo llamado la carne. Es un enemigo que está dentro de ti. Es un enemigo que te destruye despacito cuando tú no miras hacia adentro. Cuando no haces examen de conciencia todos los días, 5 minutos antes de dormir, y no conoces lo que estás haciendo, ni lo que estás pensando, ni sabes lo que estás pensando todo el día, estás perdido entonces. Porque si tú no sabes qué pensamientos tienes, vas por mal camino. El que examina diariamente su conciencia sabe lo que piensa durante el día y en qué momento piensa lo que piensa. Y va a pensar lo que él quiere, no lo que venga. La persona que no se conoce a sí mismo, que no se examina en la presencia de Dios, no sabe ni cómo está viviendo. Y ese es el principal enemigo del cual tenemos que venir a pedir aquí la liberación. Y si somos liberados de eso, darle gracias al Señor postrándonos ante Él. Segundo, pedimos ser sanados. Señor, sáname, sáname. ¿Sanar de qué? Es que me duele la muela. Dios mío, eso estás pidiendo. Puedes pedir que se te aplaque la muela, no hay problema. Pero tú no te das cuenta que estás enfermo de otra cosa. ¿No te pusiste a pensar que tal vez tengas algo más adentro que un dolor de muela? ¿No tendrás algún dolor en tu ser, en tu alma, en tu conciencia, algo que te esté estrujando por dentro? Tal vez tenga que pedir sanar tus miserias, tus vicios. Y entonces es el momento de examinarnos a la luz de este pasaje. Si nosotros, cuando el Señor nos sana o nos libera, somos capaces de regresar a postrarnos y darle gracia y glorificar al Señor. Vamos a pedir a la Santísima Madre de Dios la gracia de, en primer lugar, si nosotros queremos reconocer nuestras miserias, tenemos que reconocer que estamos en un gran pantano. Un pantano que si yo voy caminando me voy a enlodar, me voy a embarrar, me ensucio, porque el mundo es un pantano, es un gran pantano. Pero si tú crees que es un jardín y es un paraíso, entonces no vas a poder descubrir tus propios pecados. Tienes que analizar la realidad del mundo. Si el mundo te cae bien, si tú ves que el mundo está bueno, ¿qué esperas ver en ti? Si tú ves que el mundo está bien, ¿qué esperas ver en ti? ¿Te vas a ver como el rey del mundo? Porque si no tienes ojos para ver, ¿cómo puedes entonces caminar por un lugar seguro? Si no tienes ojos para ver, ¿cómo vas a caminar por un lugar seguro? Entonces es importante que tomemos conciencia de hacer nuestro examen de conciencia. Que Dios nos salve de la lepra, que nos salve de la enfermedad, pero aquella que va más adentro que lo físico. Lo físico es fácil, lo otro es tan difícil, porque solo tú puedes sanar si tú quieres. El Señor te puede sanar un dolor de pierna, o puede sanarte un dolor de cabeza, o el hígado, o lo que sea, pero no podrá nunca sanarte tu corazón, tu alma, si tú no dejas que Él lo haga. Y eso es tan difícil decirle, Señor, entra y sana, porque decir eso supone que tú reconozcas que estás enfermo. Y eso es tan difícil en el mundo en que vivimos, donde nos sentimos tan perfectos todos. Por eso le pedimos a la Virgen la gracia de conocernos a nosotros mismos, descubrir esa lepra interior y agradecer a Dios con todo nuestro corazón. Porque como dice el pasaje, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasa Dios caminando delante de ti. Le tienes que gritar que tenga piedad de ti, que no sea cosa que al pasar ya no vuelva. Nos estamos acercando también, y quiero aprovechar este momentito por los que están escuchando de otros lados. El día 13 de octubre, falta apenas unos días, es el jueves que viene, esta familia religiosa cumple 4 años de existencia. Por tanto, es el día también del milagro del sol de Fátima. Vamos a tener la misa a las 7 de la tarde. A las 6 vamos a rezar vísperas, vamos a tener la Santa Misa, vamos a hacer un reconocimiento a Dios por tanta bondad, vamos a venir a postrarnos ante Él y decirle gracias, Señor, porque me has sanado, me has hecho ver un poquito distinto. Todo aquel que crea de verdad que la Virgen, el Corazón Inmaculado, le ha hecho, le ha sanado algo, tenga la amabilidad de darle gracias al Señor. Si todos venimos a sus pies aquí, donde estamos honrando el Corazón Inmaculado y a la Divina Misericordia, y vemos que hemos crecido, que hemos sanado en algo, tratemos de hacer el tiempo el jueves a venir a dar gracias al Señor. Esto no es mío, esto no es de las hermanas, esto es de la Virgen. Yo me voy a morir, yo soy un pecador, yo soy uno de esos que no sabe agradecer. Yo me encuentro entre los 9 de esos leprosos, pero no quiero estar entre los 9, quiero ser como el único. Trato de luchar para ser como ese. Estoy lleno de pecados y miserias, tengo lepra en mi alma, en mi cuerpo, en todos lados. Lo que yo le pido a ustedes es que vean esta obra venida de la Virgen María, no de los hombres. Si fuera mía, ni yo estaría aquí. Si fuera mía esta obra, ¿ustedes creen que me la creería? Si yo me conozco. Yo no estoy acá porque esta obra sea mía, yo soy un desastre, un pecador, no soy nada. Yo me voy a seguir a mí mismo, yo sigo porque veo que la Virgen ha hecho algo, yo estoy detrás, estoy siguiendo detrás de esto. Pero que la Virgen haga su obra. Nosotros venimos a reconocer lo que ella hace en nosotros. Por eso les pido, seamos gratos, tengamos gratitud. Todos los que vinimos a esta oración de liberación tanto tiempo, ¿no será bueno, como el leproso, volver y postrarnos y decir gracias? ¿Qué felicidad le podemos dar a la Virgen? ¿Qué felicidad le podemos dar a Jesús que vengamos a postrarnos el jueves? Sí, tenemos mucho que hacer. ¡Oh! Los otros 9 leprosos tenían tanto que hacer, tanto, y no se, ¿saben qué pasó con los 9 leprosos? No se le perdonó el pecado, se sanaron físicamente, porque le dijo Jesús al que volvió, uno de ellos al volver, etcétera, etcétera, ¿dónde están los otros 9? ¿No han venido fuera de este extranjero que volvió a dar gracias a Dios? Después le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Se ha salvado, los otros no. Los otros no se van a salvar, porque no son gratos a Dios, no tienen gratitud. Y el que no es grato a Dios, el que no sabe dar gracias a Dios, menos le va a dar gracias al prójimo. Y entonces yo los invito, yo tengo que estar acá, y quiero estar agradeciendo a la Virgen lo que hace, no solo conmigo, sino con ustedes y con toda la iglesia. Lo hace ella, no lo hago yo. Yo soy, me prendo del manto de la Virgen y me dejo arrastrar a donde ella vaya. Voy aprendido, pero no soy yo. Es ella que va sembrando, que va trabajando. Ni son las hermanas, ni son los hermanitos, ni son ustedes. Ni nadie es el que está haciendo. Es la Virgen la que está realizando una obra. Y tenemos todos que estar al servicio de ella, y ojalá esta obra no quede trunca, como muchas obras que ha querido el Señor hacer y que los hombres han puesto impedimentos. Pidamos entonces a ella la gracia de poder asistir dando gracias al Señor el próximo jueves, día 13 de octubre, que así sea.